FM 99.7, Che Barracas. Muy bien, bueno, comentábamos esta mañana que docentes de la ciudad reclaman al Ministerio de Educación mejoras laborales. En una conferencia de prensa, la Asociación Gremial Docente ADEMIS presentó un pliego con reclamos para el Ministerio de Educación porteño. Por eso estamos en comunicación telefónica con María Isabel Grau, ella es de ADEMIS. Hola María, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre este pliego, cuáles son los puntos de reclamo que se presentaron hoy. Bueno, nosotros reclamamos en primer lugar por la cuestión salarial. Desde febrero, cuando empezó la mesa de negociaciones sobre condiciones salariales y laborales, nosotros planteamos al gobierno que su propuesta era absolutamente insuficiente, y eso es lo que se está viendo reflejado hoy en salarios que para los compañeros no alcanzan, una parte del salario que es en negro, con lo cual ahora, frente al cobro del aguinaldo, muchos compañeros ven que ese aguinaldo es absolutamente inalcanzado, no llega a cubrir las necesidades, uh-huh. A lo que se suma que hay compañeros que, estando trabajando desde febrero al día de la fecha, no han cobrado, lo que es una situación muy, muy irregular y muy grave para estos trabajadores. Uh-huh. Por otro lado, hay situaciones de diferenciación salarial, compañeros que con jornada completa ganan bastante más que dos compañeros con jornada simple, una situación de precarización laboral, compañeros todavía que tienen contratos irregulares, programas que son vaciados por el gobierno de la ciudad y en los que los compañeros están quedándose sin trabajo o con la amenaza de quedarse sin trabajo. Todo eso en relación a las condiciones salariales y de estabilidad laboral. Por otro lado, nosotros rechazamos los proyectos de ley de creación de institutos evaluadores o de evaluación externa que tanto el PRO como el Frente UNEN y el Frente para la Victoria han presentado en la legislatura. Nosotros ya desde el año pasado planteamos en conjunto con todos los docentes de la ciudad que rechazamos estos tipos de evaluación externa y que sostenemos el tipo de evaluación que hoy tenemos, que es contextuada en cada institución realizada por el conjunto de los docentes. Uh-huh. De otro lado, rechazamos también el proyecto de modificación de la OSBA, de la Obra Social, que tenemos no solo los docentes, sino todos los empleados estatales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pretende ser modificada y convertida básicamente en una prepaga, como si fuera una privada. Y bueno, para nosotros esto tiene obviamente un costo muy muy importante en la salud de los trabajadores en una obra social que ya tiene un funcionamiento muy deficitario. Uh-huh. Además de todo esto, rechazamos la reforma educativa de la escuela media, la llamada NES, que se está implementando y que genera muchísimos problemas en cuanto a la estabilidad laboral, las materias que desaparecen de la currícula educativa. Y finalmente, también planteamos la necesidad de la construcción de escuelas y de solución del problema de infraestructura, que como se puso de manifiesto en febrero, frente a la inscripción online, hay una emergencia de falta de vacantes y de escuelas concretamente para muchísimos chicos, especialmente en la zona sur de la ciudad. Uh-huh. Todo este pliego se está dando en el marco más general de una medida de fuerza, y mañana van a estar realizando cese de actividades y también una movilización. Mañana nos concentramos a las 13 en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y de ahí marchamos a la legislatura porteña, donde vamos a expresar todos estos reclamos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, María, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Chao. Estábamos hablando con María Isabel Grau, secretaria de prensa de la Asociación Gremial de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires. FM 99.7, Che Barracas.